sexual. El doble espíritu. Creencias, leyendas y mitos de los nahuales en la Chinantla. El doble espíritu. Verónica Santana Salazar, de 73. Aquí nació, aquí nomás dice la nació, aquí la Joiclán, aquí la Asunción, aquí nació. Asunción cuarta, sí, así. La viejita dice, pero la estás mocheo, ajá, yo también estás mocheo, ajá, le voy a sacar un ajá, sí, así nomás, ese ya, ese, no, esa no se asa, toda la mamá, te yeta lo, toda la gente, asa, juami, como no, como mamá dice, asa, mango, mango, ma, nina, sasa, maja da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da es distinto, ¿eh? Es más distinto, ¿eh? Se ha jugado distinto, ¿eh? Con la distinta, es más distinto. Es distinto, ¿eh? Con la mismo. Muchito, la capa, muchita. Muchita la capa, ¿no? No, ¿no? Es más distinto, muchita, ¿eh? Se ha lanzado muy la. Es la. Juega con distinta, ¿eh? Tú, ¿no? ¿No? Ese aquí. Aquí nomás, ese sí. Aquí nomás. Sí, ¿eh? Ya está, ya no. Y ese ya no, ya pasó ese. Ya se matemos, a mí se matemos. Sí. Tengo más que estás nada ese. Estás a joya está. Ni gula, ni mola, nada más, honey. Entonces, nena, uy, no hay mucho, no hay nada, ni. Voy a ver el café, dice, para tomar, dice. Sí, ajá. Así, ya lo llevo. Y no es nada, entonces lo llevo con una cortada, dice así, nomás la cortada así. Sí, ese, voy a ver el café. Ese me tira ese agua para que se muera, dice aquí, el conejo. Mujá, gallina, tía, allí, mujá, loco, a un café. Ya, nada, va a. El de boja, sajamos. Ajá, tú que allí está. Si viene un perro, dice, pero si está. El de conejo, por favor, dice, pero yo quiero mucho agua, yo voy a tomar agua un poco, sí. Ya se fue aquí, pero le corta. Y está ahí, sí, tú te has, así que ya, ojalá, no te hagas, no. Está ahí, ¿no? Es igual, la señora, ya no llegó. La señora, está, ¿no? Es más, sí, se llena, no, ya tengo ya. Ah, hua zi hua no. Nya la hua no. Ay, abuelita hua zi hua. Nya la, yo ese el perro ese. Ah, hua. Ni, ¿está por qué? ¿Cómo está el conejo? Pues ya se fue a tomar agua, dice. Pues sí. No, vete a buscar ese, como ese, tú dices, aquí nada más ese la corta. Yo quiero ese la coneja. Sí. Sí, ah, su ya no está. Se fue. Se fue, pero. Buscase. Se fue, pero ese, de todo el rollo, todo el rollo, todo el rollo, para decir. Ah, ahí está. Sí, bueno. Porque aquí nada más ya está donde yo a su madre, la viejita, dice. Nañina. Ahorita voy, sí. Tómalo agua, dice, pero si quiere ese queso, ya tiene queso aquí adentro. Así dice. Queso, no, aquí. Ajá. Sí, una mano de guanina. Le saca otro, pues se muere, pero para tomar agua. Ni, echa, ya poquito agua ese. Tómalo. No. ¿Cómo va a ser eso? Va ese rollo. Así nomás ese de arriba, así se ve como agua, así. Ese me tira, ese queso. Cabrón, conejo, sí. Así dice de al conejo, sí. Ah, su, ya no está. Se muera. Otra vez se fue la viejita, de yeta mi y tomó la nazuya, la jingosu. Ah, su. Eso ve la viejita, ahí está. ¿Cómo dijo agua? Y tú que han dicho, bueno, huele a la jala, ega, ay, huele a la. ¿Cómo va ese animal ese de, pues se murió ese de perro, dice, sí. Ah, su. Agua. ¿Cómo la dos sonidas? Está sonida, en el tracuba, mojo, conejo, ya que ha que dai, ha que cuano, ya se hizo la ha. Animales de la suero, dice, se muera, se fue otra vez, un rollo grande, ajá, pues sí, se lo llevo la tortura. Pues, si vamos la gente así, la otro ya después. Sí. Se llama cuani, porque si no se va ese, no se va, si vamos. Maja, zañina. Ni ka na ni ti ni la ni ti ni ka la na ni ti Es guaso a humores, va tortura, y la cosa de aquí son torturas. Más a la misma, más a todo, ¿sabes? Ana, ¿sabes? ¿Sabes? Nada, le digo ahí, no, a mamá, ¿no? ¿Te juñi? Nada, ¿no? Vamos a la casa, ¿sabes? ¿No? Eso, ella fue a. Coyer, fue a su hija, fue a no. En nada más, a la da y a madre. Ah, fue a la luta más, más grande. Sí, está bien, dice la viejita, dice, sí, está bien, sí. Ah, ayer también fue a su hija, nada más, ni bueno, está más jodido, más money. Nada más, ni. Igual matar, dice, pero ese mucho le daño, así. La más money, ha ni duda. Ah, en el modo mía, ni moto mía, ni gusta nada. Así dice, tiene hoja de pozo, pero yo quiero ese grasa, dice, pero yo sí de veces de como hoja así nomás ese, para la semana. Ah, guay, también, ah, ya guay, nena, guay, nena, mo. Y más nada, ya se fue. Pues sí, se fue la viejita para la hoja. Ya se fue. Así, así dice la coneja. Ya no dale. Así dice ya. Ahí ya terminó este. Sí, sí, así. Bueno, en este habla de varios personajes. Entonces, este se trata de los nahuales, donde parte de la vida de la coneja, del dueño del chilar y la perra. Bueno, la dueña del chilar llega un día a checar a su campo. Y lo que se le sorprende es de que llega y le encuentra a la coneja. Entonces, al encontrar a la coneja, pues le dio cachetadas. Uno primero por la izquierda y otro por la derecha. Después de eso, pues le siguió dando más y le dio una patada. Como hizo la abuelita, le dio una patada. Y después de eso, le dio de panzazos. Entonces, hasta que se aplacó. Entonces, lo que hizo fue recogió a la coneja, entonces lo llevó a un costal de la que se cultiva para maíz, lo llevó a su casa. Entonces la dueña de ahí empezó a preparar, a hervir agua. Dice, voy a hacer café. Y empezó a hacer café, supuestamente, ¿no? Entonces la coneja dijo, no, me van a matar, me van a poner ahí, dijo la coneja. Entonces de ese que llega la perra. La perra es la abuelita de la dueña del chilar, la campesina, es la abuelita, y la coneja también es una persona, es una mujer, quien iba y hacía daño en el chilar de la campesina, porque esta campesina siempre iba a su frijolar, siempre veía que si ya estaba cortado, si apenas nacía, lo cortaba, si cuando ya había, ya cortaba. Entonces lo que fue, se enojó y buscó y hasta casó a la coneja. Después de que lo trajo en su casa, de ahí, y dijo la dueña, primero a la coneja, espérate, ahorita viene la perra. Entonces dice, es que tengo mucha sed, entonces quiero tomar agua. Entonces, pero la dueña ya le había preparado un quesito para la coneja, pero la intención de la dueña era matar a la coneja, ¿no? Por los daños que hace. Entonces, y la perra, entonces lo que hizo fue la coneja es que se cambió de costal, mejor entró la perra, ¿no? En el costal. Entonces, y la perra se liberó a la coneja, ¿no? Se entendieron entre ellos porque son nahuales. Entonces dijo la dueña cuando vio que la perra estaba metida dentro del costal, no, vete a buscar la coneja, y se escapó la coneja. Se escapó. De ahí otra vez volvió y otra vez hacía daño. Ya de ahí lo encontró nuevamente. Y llevó a la casa y de ahí lo encerró. Entonces ahí de ahí donde cerró la casa, dijo como antes la gente tenía esa cosa como si fuera un tipo de malla para que almacenaba su tortilla y todo antes. Entonces de ahí tenía almacenado la dueña la cosa. Entonces ya nada más se quedó, le encerró a la coneja y se quedó sola la coneja ahí. Entonces llegó jabalí, el que le dicen cochino del monte. Llegó y dice, bájame unas cosas, quiero comer de ahí, le dijo a la coneja. Entonces la coneja no sí le hizo caso, bajó, pero bajó cosas que tenía veneno. Y después llega un venado y lo mismo, le pregunta, quiero comer unas cosas que tiene hambre, le dice la coneja. La coneja le baja otra cosa que tenía ahí, pero otra cosa que ya tenía veneno, porque ese lo había guardado la dueña con la intención, si le daba hambre a la coneja, tenía que comer eso, pero nunca comió. Fue muy astuta. Y así siguió. Siguió, dice, hasta sí, siguió la coneja siendo astuta y siempre hacía daño. Pero de eso era una muchacha, una señora, la que era la coneja, ¿no? Cómo era antes, cómo se conocía, y así era. Y cuando se dio cuenta la señora que era su pariente la que hacía daño, ¿no? Cómo era hasta ahí. Ese duele aquí en la barriga, así está, tiene ese de marazara, así hasta nació, hasta le pasó el mes, ya llegó. Así está ese, así está, ya está bien así. La no es mona, más alegre, más arranca mi gana. Ya juega, en un zain, en un huatazo, en un muslugo, en un zain, zazo, o ese, no tiene ese, no bueno de cuerpo ese, esa rel, no sirve ese la medicina, dice, no bien, sí, si quiere, sí. Bueno, pues se le pató, o lo pató la gente, o le se cayó, o le pató como el choque de carro, o le se cayó a un caballo, o le pató a una huaca, sí, así dice. Así nada más es la ropa aquí y la poca se cuan, la poca se cuan y la juan, ña jía ña, y lo lleva un poquito de tierra así, va a hacer agua así, agua así está, así va a tomar poquito así, poquito toma, pues ese poquito así está, así todo el cuerpo así, pues ya está cena, va a estar sin, está más sin, voy a ganar ña, no es mona aquí, está todo. La nueva mona, sí, la nueva, se ha jugado, es ahí, no es la camina, hace ahí, no es ahí, pues no viene, si viene la gente de otro lado, pues ya no fui, es sola aquí, nomás la ropa allá, en mi casa, o potrera, no sé, o rollo, sí, aquí en Cuauhtémoc, ya jugó. Potre guía, Juan ahí. Se ha ni la wey, Juan. Y ya va ni la camin, no ni la caja, Juan, no ni la. Han mola. Más ni por la segunda. Sí, así dice ya. Al principio la señora habló de cómo cura y cómo acomoda los bebés a las embarazadas. Es lo que trató la dueña, pues tiene que acomodar. Si el bebé está caído, tiene que levantarlo hasta que se acomode y llegue a los 9 meses para que dé a luz a la mamá, ¿no? Ya después habló acerca del espanto, cómo ella cura a los espantos, ya sea de que la persona se cayó del caballo, hubo un choque, o se espantó de un animal, algo en algún lugar, algún choro. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace la doña es, con su ropa, empieza a limpiar la persona y va ahí al lugar donde espantó, pero la persona quien se espantó tiene que acordarse dónde se espantó, para que la doña vaya ahí también al lugar y vaya a limpiar con su ropa y saca un poquito de tierra y con un poquito de agua lo combina, y esa agua tiene que tomar la persona espantada, para que, y con esa agua también lo puede bañarlo, como ya sea en gotitas, con su boca la doña lo empieza a soplar, ¿no? Le empieza a soplar, ya sea su cabeza, su cuerpo, para que se le cure. Y con lo que es el agua de la tierra, que ya combinando, ya le limpia un poquito su espalda, su cabeza, hasta que se cure. En cualquier lugar, ya sea en el potrero, en el lugar donde se espantó la persona. Es lo que quiso decir. Así nomás ese ya aquí nomás le pasó, así está ahora, así está ese como ese del espíritu, así está, pues ese ya de un huevo, ese huevo aquí en el vaso, así está, ahí está, no está espíritu, le pasó, dice, a ese le pasó ese, ya le habla así, es más lena, ¿no? Ajá, ahora no le, ajá. Es a espíritu, ¿qué hace? Es a sapida, pues a espíritu, ¿qué hace? Ajá. Es a nada, con espíritu, ¿qué hace? Pues en la jiña, mojija, ya en la juasa, ¿cuá? Ajá. Pues sí, la ropa aquí para el pato, para. Ya tiene tierra, así está, agua, así está, ese. Ya está bien, así todo ese de cuerpo, ¿sí? Así, ya se quitó, ya se na. Se mata, ajá. La no vamos, ¿no? Ya pasa ahí la más dije, pues si quiere y viene hasta allá, va a buscar allá, por allá, ese donde está, quizá ya llegó, sí, así está, nada para nada, ajá, no vale, ese también, así está, ese el espíritu, así está, ese sí sirve, ya más así. Hablaba sobre las personas que se enferman para poderse darse cuenta si esa persona está enferma por espanto o algo, que le estén haciendo algo, ella primero lo talla con un huevo todo el cuerpo de la persona, ¿no? Para poderse darse cuenta quién, si el vaso le echa un poco de agua y le estrella el huevo ahí, todo lo que contiene el huevo, entonces ya ahí se va a ver qué tanto está mal, si esto está arriba es por espanto, o si nada más está dividido ahí, entonces quiere decir que algo se espantó, ya sea de un río, si luego mismo el huevo da señal, ¿no? Entonces ahí llega la doña a saber si es normal la enfermedad de la persona o requiere médico, ¿no? Sí, es lo que dice. Sí. Si quiere, pero ya sabe la hierba, parece para tomar, porque sabe qué dice por aquí adentro. ¿Sí? Ya sabe la hierba, pues o no se puede originar, ya sabe la hierba yo. ¿Sí? Ya sabe la hierba de luz blanco. Ajá. Sí, ya está bien yo así. Ajá. Ese sí tiene hierba, sí. El cuba es más o. El quita ahí está salismo. El quita ahí está la y. Ajá, ajá. Ese sí nada más le llama y. Ajá, sí. Ese flu ese y. Ajá, ajá. Ese sí tiene otro, aparte ese la gente, ese le pica, así no se puede orinar, no se puede. Pica. Como ese, la chile, así está, pica ese. Lo todo, el mujer, el hombre. Sí, así está, ya se quitó ese. Ya está bien, no, la mañana la va a tomar. El mediodía, en la tarde, mañana no, durmiendo. La noche, ese, así está, ya está bien. Se quitó poco. Mañana ya está bien. Ya lo original bien mucho, pues tiene duele aquí, tiene el olor aquí, tiene agua, hay agua, no se puede salir, esa no es juzma, esa esa no es juzma salir, no se puede orinar, sí, así se quitó, ya está bien de mañana, un litro, sí, ya toma o 5 litros o más de muchos años le pasó, desde así nada más ese enfermo, ¿eh? Con mil, ¿no? Un poco, un 2 meses o 3 meses así, ya no, 3, 5 litros, muchos litros para, pues antes un año, o pasó un año así, no se puede orinar, poco, se fue el doctor, ese doctor es la jeringa así, 300 un jeringa, ya se quitó ese, ya está bien. Un rato, ¿eh? Esa es la hierba, ya se quitó hasta el fin del mundo. Hasta su muerto, dice, sí. Sí, ya está bien, sí, ya sabe hierba. La sí. Doña dice que conoce las hierbas por si en dado caso sea mujer o sea hombre, de que no sepan orinar, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuánto tienen que tomar temprano, mediodía, tarde, si ya se va a dormir o también en la noche, ¿no? Pero tiene que consumir y seguir las instrucciones de acuerdo a lo que da la doña. Ella conoce cuáles son las hierbas porque le han traído personas aquí quienes han ido con los doctores, solamente el doctor le ponen ciertos medicamentos o una jeringa de 300 pesos cada tratamiento, cada tratamiento que lleva, ¿no? Pero la doña dice que cuenta esa hierba y con eso se le quita, ¿no? Hasta el fin del mundo que le la son. Sí, así dice. Sí, quién sabe, va a ver que así dice, ya tiene uno de mucho, ese sí está poco. Una la patrón, una mose, un mose. Sí. Ha, pero gente rico, sí. Ha ta sia ku gua. E ha mas ha mose mi ga. Ha wa se mose mi wa an. Monita an ma ma wa an monita. Se e mo an an ma di de or ku da mi. O kru ku patrón. Ha. En ya ha yi ha patrón. Uno hijo de patrón, no tiene mucho. ¿Sí? Ese. El hijo de la de Don Juan, ese de Mose, puro calito. Más la guada. Ya más la juega. Pues la mi hijo ya está que juega, la hora quién la juega, ese todo la hora es todo de día, ese comer carne dice, sabe no gordo ese, está muy flaco, ajá la moza mía, ese la moza ese la, está gordo, está saco juega, la juega, está ya ya está juega, está en la juega, ajá la ajá Wu nya ni sa wo ni na da mo se mi ga sa go a hu ha lo yi ho la ha na re mo ma ha sa la ma ta yi ho ne go pues sí ese de todo ese de carne de Mose o mi hijo sí pues ya está bueno ese la de mi hijo pero todo lo come de carne ah no ni mo así dice así. Sí, dice la gente, ahí nada más le habla a la gente. La no ni con recu ni nada. Está en mismo tana, ya sea, está mismo hijo. Pues ya no trabajando mi hijo, pero ese le mose trabajando, por puro calito. Es algo que la no guña ni esa cuota ni esa juega. Cuota ni esa juega con recu. Es nada más, se hace. Es todo más sin tojón, pero un mes dice, pero ya está bien. Está bien de mi hijo, ¿sí? Pues ese de mose para comer carne, ¿sí? Así, más cuota de ajá, de más le reía, ganó le cuento, ese sí, está bien así, ya, aquí nada más, ya, sí, ella le habla así al señor. Termina el cuento. Ajá. Bueno, este cuento se trata de el señor rico, ¿no? Que tenía su trabajador, pero el señor, el dueño de ahí, que tenía dinero, nomás tenía un hijo y el hijo también tenía un hijo de su campesino que trabajaba para él y todos comían juntos, comía su hijo, comía el hijo del señor quien le trabajaba, pero a su hijo le daba más carne y al hijo de campesino le daba más caldito. Entonces así conforme había pasado el tiempo, cómo es que el hijo del campesino pues, creció más, se engordó más por consumir más nutriente de lo que tiene la carne, ¿no? De puro caldo. Y el hijo del señor rico, pues nunca creció, creció pero bien delgadito, desnutrido, porque no consumía bien. Y cómo era, cómo es, dice la doña, de que cómo se discrimina a la gente, supuestamente que son pobres, ¿no? Trabajan para una persona que tiene dinero, pero lo hizo lo contrario, ¿no? Se siguió bien y su hijo del señor que tiene dinero, pues se enfermó. Y su hijo del señor campesino, pues nunca se enfermó. Todo, ¿no? Por okay. Atenderlo bien. Uh-huh. Bueno. Producción coordinada por Venancio Félix Díaz. Esta producción se llevó a cabo gracias al financiamiento del proyecto de comunicadores indígenas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI. El doble espíritu. Creencias, leyendas y mitos de los nahuales en Achinantla. El doble espíritu.